una amiga de la casa, con Silvia González. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bueno, es un gusto tenerte de nuevo por acá, Silvia. Sabemos que con Estrellas Amarillas no parás, vas de un lado para otro, a pesar de las restricciones de las cuarentenas y demás, siempre hay algo para hacer. ¿Nos contás últimamente en qué anduviste, Silvia? Bueno, primero que nada, bueno, estamos regresando a Ralicó porque allá hicimos la inauguración de un ciclo que se llama, un ciclo cultural que se llama El Arte es Cultura, que tiene que ver, hacemos un juego de palabras porque es una muestra, son dos muestras que hacemos, que es una muestra fotográfica de Pablo Tesorieri, perfectamente editable, que son 21 retratos de familiares de todo el país que luchan por la seguridad vial, y se sumó con nosotros el artista plástico Rubén el Chapito Chaps, como lo conocemos todos, con 6 esculturas maravillosas donde, bueno, se refleja parte de la problemática nuestra. Y eso es con lo que andamos, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, andamos, pero todo el año, Silvia. Sabíamos de lo de Tesorieri y del Chapito. Habíamos visto algunas, habíamos espiado por ahí. Siempre estás en las redes sociales también. Sí. ¿Ahora mismo estabas volviendo de Ralicó, entonces? Estábamos volviendo de Ralicó porque, en realidad, la muestra, la inauguración, viste que siempre se hacen las cosas acá en Santa Rosa y después de acá salen. Claro. Quisimos esta vuelta, aprovechar el lugar maravilloso y súper amplio que tiene el Centro de Convenciones de Ralicó y hacer un poco también la muestra ahí y darle una fuerza a una de las madres nuestras que está trabajando casi en soledad allá, pero bueno, con un fuerte apoyo porque, bueno, la municipalidad de Ralicó, todo a predisposición y por suerte han entendido el mensaje nuestro, ¿no? Que justo hoy estuve con la viceintendenta porque el intendente está, viste que está... está aislado. Aislado. Así que, bueno, la viceintendenta es docente y, bueno, empezamos a hablar de esto, ¿no? De cómo tenemos que empezar a trabajar el tema del tránsito a través de la cultura. Y qué mejor que el arte, ¿no? Ya lo hemos intentado de todas las medios, lo hemos intentado con la seguridad, con leyes, y hay cosas que no, parece no cambiar, y bueno, creo que tenemos que apuntar todos los cañones a través del arte, la educación y la cultura, ¿no? Y es el camino que ahora la Fundación se ha marcado este año. Bueno, vas cubriendo todos los frentes en esta manera de verlo, en una tarea que definitivamente no tiene pausa, Silvia. Es fundamental que lo sigamos revisando porque además a la salida de este año vamos a tener una serie de estadísticas nuevas en donde se van a poder ver claramente cómo las encerronas estas en las que tuvimos confinades modificaron mucho de lo que pasa habitualmente y son cosas, exacto, que se naturalizan. Por eso está muy, exacto, bueno lo de Tesorieri que le puso perfectamente evitable a su obra. Sí, sí, porque bueno, viste que era una frase cuando yo estaba en la red, que se la habíamos mostrado, ni siquiera estaba la agencia formada, teníamos una frase que decía, si se puede evitar no es un accidente, a partir de que habíamos estado trabajando mucho con el Ombudsman de la Nación, con el doctor Mondino, que decía que tenemos que empezar a llamar a las cosas por su propio nombre. Si nosotros decimos que esto es un accidente, es algo que no tiene arreglo. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar la modificación de esta palabra. Te hablo en el año 2005. Y ahora Gatas, bueno, la gente de prensa de La Pampa la tiene reclara, pero es una tarea titánica que hemos llevado todo adelante, y bueno, y la agencia agarró este eslogan, que obvio que nosotros lo cedimos con todo el cariño, si se puede evitar un accidente, y es el eslogan de la agencia, ¿no? Y bueno, y con todo esto, lo que te queríamos comentar, que bueno, que están viendo ustedes ahora es el video que pasamos, que este domingo es el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito, y estamos preparando toda esta actividad que va a ser, no sé si virtual, pero sí con poca gente, donde se van a dejar las muestras ahí en la Laguna Don Tomás, en la Casa del Bicentenario, para, bueno, para reflexionar sobre este día, ¿no? Como para que quienes vayan pasando por ahí o vayan adrede o vayan casualmente, como el fin de semana suele ir tanta gente, pasen y vean esta parte de estas obras que reflejan el laburo de ustedes también, Silvia. Hay que decirlo, la verdad es que yo espero que sea una verdadera caravana lo que haya ahí, para que se aprecie, claro, porque por ahí muchas veces se habla y cuando hay cansancio, cuando hay agotamiento o distracción, por ahí una obra de arte puede llegar a cautivar esos espíritus medio rebeldes que andan por ahí, Silvia. Nosotros es lo que apostamos, Juan. Nosotros apostamos al arte y a la cultura, porque la temática de tránsito ojalá fuera... no digo esto, ¿no? Pero la temática de tránsito también es una pandemia. Y esta no se cura con una vacuna, porque acá el bicho que infecta y mata es el hombre. Y entonces acá lo que necesitamos es esto, ¿no? El cambio cultural, el cambio de actitud y el cambio realmente de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y no pasar por arriba al otro. Que es lamentablemente la formación que hemos tenido, ¿no? Y que cuesta tanto erradicar. Y por eso es un trabajo tan profundo y tan difícil, porque tenemos que ir a la raíz misma del ser humano. Bueno, lo decías bien cuando mencionabas la importancia de hablar del nombre que le corresponde a las cosas y de cómo cuando se habla de accidentes se deja todo así en una nebulosa de, bueno, era algo inevitable, era algo que, bueno, que estaba predestinado, prefijado, o que fue gracias a no sé qué cosa que no tiene que ver con la naturaleza humana. Sin embargo, cuando lo pensás dos segundos nomás te das cuenta de que es totalmente corregible, que es modificable y que tiene mucho que ver con nuestros preconceptos y una forma de criarse también, Silvia, en este... Y con nuestras decisiones. Porque hoy nosotros ya todo el mundo sabe que tenés que usar casco, todo el mundo sabe que se tiene que poner el cinturón. O sea, ya no podemos volver más y seguir más insistiendo en estos viejos clichés, ¿entendés? O sea, tenemos que encontrar la forma de llegar y bueno, y la mejor forma a veces de llegar es esto, ¿no? Llegar a la sensibilidad de la gente a través del arte. Vos cuando vas a algún lugar, ya sea cualquier lugar donde uno va, ¿qué es lo que te sacás siempre? La foto con el monumento más pintoresco del lugar. Porque claro, es lo que queda, que es lo que bueno, enmarca ese lugar o lo que sea. Bueno, esa de ahora en más es un poco la visión nuestra. De cada lugar donde vamos también dejar, no solamente por ahí digamos, una charla o nuestra presencia, sino también dejar una impronta, dejar también la posibilidad de un compromiso de cada municipio de en algún momento emplazar algún tipo de escultura que tenga que ver con la temática. Porque por nosotros podemos ir y de hecho hace 10 años que estamos yendo a las escuelas y hablamos y bueno, está muy bueno también que quede algo, ¿no? Que cuando pases por algún lugar veas alguna escultura que tiene que ver con esta temática y todo ese trabajo que nosotros hicimos vuelva a la mente de ese chico o de esa persona y cambie por ahí el accionar de ese día de ese sujeto, ¿no? Definitivamente. Es un poco lo que estamos buscando porque bueno, ya no sabemos qué más hacer para tratar de frenar un poco toda esta otra pandemia, ¿no? Que también nos asola tan fuertemente a los argentinos y al mundo mismo. A todo Occidente, por lo menos con la cantidad con la frecuencia con la que usamos los vehículos, con la inseguridad que los usamos además. Silvia, cosas concretas y esculturas, estructuras, carteles, cosas que le recuerden a las personas todos los días al pasar por ahí, lo importante de tomar conciencia y la educación que debemos tener a la hora de portar un vehículo. Hiciste una diferenciación, dijiste que en La Pampa estamos como nos podemos diferenciar un poco, pero a pesar de sentir eso, ¿qué te parece que sería todavía mejorable, que sería corregible y que no tiene que ver con una escultura? Digo porque muchas veces todavía te vemos o les vemos acompañando a familiares de víctimas de accidentes de tránsito que siguen con los brazos en jarra esperando justicia. Mira, justamente ese tema, hay dos temas muy importantes que hemos estado insistiendo terriblemente, que uno es la ley de víctimas en la Pampa, que sigue sin adhesión, la no adhesión de la Pampa también a la red de asistencia federal de asistencia a víctimas de siniestros viales. Yo lamento mucho que todavía la Pampa no adhiera. Imagínate, fue una red hecha en nación por pedido, casi implorando para que la hagan. Y yo he estado, por ejemplo, sin ir más lejos, hace menos de un mes, en una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, firmando el acuerdo de Tierra del Fuego a la red. He estado con el gobernador del Chubut, he estado con más de los 6 gobernadores que han firmado en estos últimos 6 meses, sin lograr que todavía la Pampa lo haga, ¿no? Es como que siempre uno piensa que nunca es profeta en su tierra. Puede Ojalá. pasar, lo sabes. Igual este domingo acompaña al Ministerio de Educación, el gobierno de la provincia. Sí, el Ministerio de Educación. La el Ministerio de Educación. La municipalidad también. Por supuesto, sí, porque parte del auspicio de este ciclo, el tránsito es cultura, lo hacemos a través de la Dirección de Tránsito, muy, muy insólito, pero bueno, estamos a través de ellos, porque bueno, tiene que ver con el tema del tránsito y el arte, ¿no? Y parte de la gente que nos auspicia es la Dirección de Tránsito de Santa Rosa, y de hecho la muestra la pusimos en Ralicó, y te digo que me han llamado de 6 provincias para llevarla, nos han llamado de un montón de localidades de la provincia para llevarla, ha sido muy, muy convocante, agradecidas profundamente con todo esto. Pero un detallecito más que te quería contar, que todavía no lo saqué a la prensa, pero bueno, te lo comento ahora. El viernes vamos a estar por primera vez en las sesiones extraordinarias de Naciones Unidas, en la Comisión de Seguridad Vial, organizada por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el acto de apertura en conmemoración a las víctimas de tránsitos del mundo. Para nosotros es realmente todo un honor. Hasta ayer teníamos traductora y bueno, resulta que ahora se nos cayó el compromiso que había de pagarla, así que estoy tratando de afilar esto, porque hay más de 500 personas de habla hispana que queremos participar de esto. Para nosotros es un honor enorme. Viste que el año pasado en las sesiones de Naciones Unidas en Grecia, en Atenas, viste que hay una foto de que está un griego poniendo una vela a Sacha. Sí. Ahí decidieron que el IRBP, la organización internacional a la que pertenezco, puede ingresar a la Comisión de Naciones Unidas. Y bueno, este viernes 13 a las 10 de la mañana vamos a estar ahí en directo presenciando la sesión plenaria en homenaje a las víctimas mundiales de tránsito, ¿no? Van a hablar, te estoy hablando, figuras del presidente de la Organización Mundial de la Salud, al presidente de Naciones Unidas, un hecho realmente increíble para nosotros, y nos llena de orgullo haber llegado. Nunca pensé que íbamos a llegar tan, tan lejos, ¿no? Y bueno, pero eso, Silvia, habla a las claras de la seriedad y de lo profundo del laburo que están haciendo todos los días, de lo que empujás y de lo que van consiguiendo. Ojalá que también en nuestro territorio se empiece a reflejar en conseguir las políticas públicas que necesitamos. Silvia. Vos sabés que sí, eso es lo único que espero, porque no, pero te digo, personalmente tuve una reunión con el ministro de Educación y estoy muy, muy contenta, porque creo que ahí estamos encontrando una de las llaves principales que necesitamos para desarrollar toda la tarea que tiene nuestra organización, ¿no? Así que bueno, ojalá que así sea. Bueno, ni bien haya novedades, entonces vamos a volver a estar en contacto. Silvia, muchísimas gracias. No, de nada, un abrazo enorme. Gracias, Juan. Un abrazo. Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas. Y...